Estamos recibiendo a Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, gente linda? Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo el equipo del imprescindible Centenario? Bueno, bien, con ganas de escuchar esas críticas, esos informes que nos vas a hacer de algunas películas como Amor Fati, Caos, El Comienzo. Sí, muy bien. Veo que leíste el libreto que te envié vía fax hoy de mañana. Absolutamente. También debías decir la crítica de Un lugar en silencio. Ah, exactamente, también. Lo que pasa es que te está borroneado el fax ahí, la tinta El no lo estuvo tenía bien. más abajo, es verdad. Sí. Estaba por acá. Ahora lo encontré. Un lugar, sí, En en silencio. silencio. En silencio, ahí está. Bueno, sí, hay que dividir nuestra justa salida de sol del día de hoy, porque Sí, trajimos el sol sí, a la sí. semana en Montevideo, ¿verdad, Hernán? Tú que llevas siempre las nubes contigo, yo traje el sol hoy. Otra que las nubes, llevo las tormentas. Las tormentas y nubarrones gigantescos, Las... ciclones, ciclones. Escúchame, hay que dividir nuestro espacio en dos grandes partes, Ajá. lo que vimos y podemos comentar y criticar, y aquellas cosas que se estrenaron y no podemos hablar de ellas todavía, porque ayer con el bloqueo atmosférico que vos te mandaste en nuestro clima, no nos impidieron a un anciano como quien habla salir por nuestro querido Montevideo. Ah, bueno. Sí, Ni era, que estuvo muy feo. fuera al aire libre las películas que vas a ver. No, jamás te voy a decir algo entre amigos, que esto no se escucha, por cierto, porque Centenario obviamente no la escucha a nadie, Sí, ¿verdad? Así que sí. es como hablar entre amigos. Estoy deslumbrado por las cosas que hay en streaming y estoy viendo películas muy interesantes, algunas de las cuales las voy a comentar la semana que viene, que tienen que ver justamente con un tema candente a nivel periodístico, que ustedes que están siempre al lado de las teletipos deben estar manejando, que es el tema de Afganistán. He encontrado películas muy, pero muy sorprendentes que tienen que ver con este hecho histórico contemporáneo. Así que la semana que viene hablaremos de algunas de ellas. Pero hoy, si te parece bien, nos metemos en Amor Fati, Dale. que es una peli portuguesa. Tú sabes que el cine portugués se ve poco y nada por nuestro país. Y Cinemateca Uruguaya está dando algunas de las películas que dio en el ciclo de cine portugués. Y entonces me animé a salir del famoso streaming, de ese mundo de la nube, y a ver esta película que me interesaba mucho, puesto que se presenta muy bien en la sinopsis, pero no todo aquello que se muestra primero, luego cuando se alarga, es tan importante. Es un film de 102 minutos, una película documental, dirigida por una señora llamada Claudia Barejão. Es una coproducción Portugal, Suiza y Francesa del 2020, bien fresquita y bien reciente, que tiene que ver con el retrato de un grupo de gentes, algunos muy extraños, podríamos decir, con singularidades, por ejemplo, dos mellizas gemelas que hacen prácticamente lo mismo. Después, la relación de dos ancianas, aparentemente también con una cierta vida en conjunto. Lo digo así porque la película no profundiza demasiado en los vínculos de estos sujetos que van apareciendo. Aparece la relación de una personalidad homosexual que luego va a ser travesti, que se gana la vida como travesti con su perrito. Y bueno, también aparecen dos jóvenes teñidos como que se tiñen y se meten diferentes tatuajes para parecerse. En fin, personajes que parecen ser muy extraños. También un señor que anda por los campos con una gigantesca águila, y la relación de él con esta águila, como buscando desde un comienzo por qué y cómo se dan esas extrañas relaciones de dúo, ¿verdad? Que son como complementarios unos con el otro. Todo esto desde el punto de vista filosófico, genético, hasta psicológico puede ser interesante. Lo cierto es que Barejão muestra muchos dúos, no profundiza en por qué ocurren este tipo de cosas, y también lo que es desde el punto de vista narrativo un poco más embromado, es que se van perdiendo estos personajes. Vale decir que al final, o sobre el final de la película, quienes vayan a verla no van a tener mucha idea de qué pasó con algunos de estos dúos dinámicos que en la película se complementan vitalmente en algunos aspectos de la vida. Tampoco se ven demasiados aspectos, por ejemplo, de esta relación de el travesti con su perrito, de las dos ancianas, una de las cuales muere, obviamente. Tampoco se sabe mucho de estas dos digamos, gemelas, que de alguna manera u otra, están juntas siempre, se miran y se ven una en la otra y cosas por el estilo. Es una película diferente a las que hay en cartelera, si se quiere, bastante extravagante, más extravagante diría yo que artística. Es una opción que todavía se mantiene en cartel. Calculo que ha gustado porque hay muy poco documental en nuestro medio para poder verse en materia de cine de estreno siempre, ¿verdad? Después sí. Están todos los circuitos paralelos donde se pueden ver otro tipo de cosas. Siguiendo con nuestro libreto ideado hoy al alba, en la madrugada, tenemos que hablar, si no me equivoco, con la película, con la segunda parte sería del filme Un lugar en silencio, parte 2. No sé si alguien de ahí, del equipo del Imprescindible, vio Un lugar en silencio, parte 1. No, yo no la vi. No recuerdo. Bueno, mira, yo la vi y no la recuerdo. Ya la cosa es complicada, ¿no? ¿Está en Cinemateca también? Negativo. Esta es una película que va en varias salas comerciales a la vez. Por ejemplo, en el complejo Movie Center está esta película en diferentes funciones. Incluso se puede ver en grupo de cine La Piedra, Shopping, en Rivera, en Movie Montevideo, Nuevo Centro, Portones, Punta Carretas y también en las salitas del Ópera, que están un poco deslucidas en el centro de Montevideo. ¿Pero es tipo de género de terror, es? Sí, yo te puse además en el fax, si lo lees bien, sí. Aunque la tinta no anda bien, que estamos asistiendo a una invasión, no de los extraterrestres, no te asustes, pero sí de cine, de horror, terror, ahí está el problema, cuando preguntaste si no la... Yo no sé, Marcelo, pero yo no, suelo evitar mirar películas de terror. Sobre todo de noche, ¿no? Bueno, claro, no, el tema tuyo es que de noche... Ya con ver a Peñarol tengo bastante. Si no, ya con ir al fútbol ya te diría que es de terror. No, pero... Si todavía te comes una de terror, Dios te guarde. Creo que la última de terror que vi fue Noche de Bruja, en la década del 90, más o menos. Noche de Bruja, sí, me acuerdo. Es buena esa, dentro de todo, no está tan mal. Y mira, Un lugar en silencio, parte 2, porque además sigue en partes, porque hay otra ahora que está en cartel, que es El conjuro del diablo, parte 3, o sea que es el estilo Flash Gordon, ¿no te acordás aquella película de ciencia ficción? Claro. De blanco y negro, comienzos del siglo XX, cuando el cine estaba armando su lenguaje todavía, que se hacían en capítulos y vos veías pedacitos de capítulos antes de ver la película central, cuando había cortometrajes antes de los largometrajes en las largas matinées. Bueno, un lugar en silencio, parte 2, está dirigida por John Krasinski, si nos escucha, encantado. Tiene la actuación, como en la parte 1, de Emily Blunt, que es un poco el eje de toda la película, aunque hay que destacar que todos los demás actores, no demasiado conocidos, pero no por ellos muy buenos, actúan muy pero muy bien en este film norteamericano del 2020, catalogado como suspenso, terror y horror. Opa, se nos... Se cortó ahí. Vamos a ver si nuestro operador está verificando ahí, fue un contacto y va a retomar. En general se porta bien la línea, pero el teléfono fijo. Justo le iba a preguntar a Fernando que hay mucha gente que le gusta este estilo, ¿no? De terror. Sí, viste que él viene diciendo de que está como una oleada de películas de terror, invasión en cartelera de cine fantástico, uh-huh, o de terror. Son dos géneros distintos, pero es cierto que hay como un... ahí lo están retomando de vuelta. Sí, ahora estaba justamente hablando de este Un lugar en silencio, parte 2. Yo no tuve la posibilidad de ver. Vamos a aclarar, vuelvo a estar seguro que lo boicoteamos nosotros. Sí. No, la competencia es terrible. No quieren que aparezca. Soy demasiado bueno, es inútil. Es la vuelta. Sí, sí. Escuchadme, te estaba diciendo sobre un lugar en silencio. Exacto. Y es uno de los temas. Bueno, los extraterrestres invadieron. En la parte 1 logran neutralizarlos, pero aparentemente en esta parte 2 los bichos son inteligentes y logran volver a reaparecer. La película tiene muchas escenas ya típicas de estos monstruos que vienen del espacio, Y al igual que varias de los títulos que están en cartel, el tema es el ruido. O sea, los sujetos nos logran localizar siempre y cuando ocurra algún tipo de movimiento, porque son como ciegos estos monstruos, ¿verdad? Uh-huh. Tipo aracnoides, y entonces te localizan y hay que estar en lugares silenciosos, prácticamente sin no respirar. Y esto lo digo porque además tenemos en cartel una película uruguaya que ha batido récord de audiencia, llamada No Respires, hecha por Rodo Sayagues, cuyo eje también, dentro del esquema de películas de suspenso, policiales y de terror, está en justamente que los malos te detectan si vos te movés o haces algún tipo de gesto o respiración que le indique dónde están. Un lugar en silencio está dentro, cumple con todas las reglas del género, se puede ver. Es una película muy profesional. Hay como dos grandes partes en relación a que los personajes, para sobrevivir, se tienen que dividir en dos partes. Al final logran juntarse, la humanidad logra salvarse, y bueno, y yo calculo que podemos pensar No Respires parte 3 si le va bien en taquilla, puesto que los libretistas inventan cualquier cosa con tal de seguir adelante, y así como inventaron que los extraterrenos leían cosas, y bueno, y podían, digamos, superar esos ataques de la humanidad, ahora pueden encontrar otra forma. Pasamos al tercer comentario crítico, también dentro del cine de fantasciencia. La película se llama Caos el Inicio, es de Doug Liman, director completamente desconocido. Esta película realmente me fue un cuesta arriba verla, lo hice por lo imprescindible más que nada. Tiene que ver con una muchacha que llega del espacio, y bueno, y ahí está una interconexión entre lo que viene a ser el cine, digamos, de ciencia ficción, y después una película de cowboy, directamente así, porque no se la puede definir de otra manera, donde hay algunos juguetitos del mundo de la ciencia ficción o de la fantasciencia, de la fantasía en general. Es que los sujetos, antes de pensar, el otro ya sabe lo que estás pensando. Entonces es muy complicado hacer las cosas sin pensar, puesto que inevitablemente si pensás, se ve lo que tú estás en ese momento elucubrando acerca de lo que vas a hacer. Es una película fácilmente olvidable, es una coproducción yankee, canadiense, hongkonesa o de Hong Kong y de Luxemburgo. Encontraron plata allá en Luxemburgo, pusieron dinero, y es una producción que salta en el 2021 con Tom Holland como principal actor en esta película Caos, el inicio, que por momentos se torna un tanto caótico entender para dónde va la película, si es un cine de tipo romántico, si es una película de aventuras. Y hay que destacar la actuación de un actor, ahí debe venir el capital, Matt Mikkelsen es un estupendo actor de origen nórdico, que se lo puede ver en la película que estuvo al Oscar extranjero, llamado La Ronda, un título que esperemos prontamente se estrene en nuestro país, que tiene que ver con un grupo de docentes que hacen una apuesta en torno a quién puede dar la mejor clase alcoholizado. Sí. Una película fuerte, muy interesante, que aún no llega a nuestro medio. Si no tienen nada que decir acerca de lo que yo acabo de pronunciarme críticamente, pasamos a los estrenos. Vamos, vamos, porque no te queremos hacer perder tiempo. Bueno, mira, para la platea infantil, Aimbo, la guerrera del Amazonas. Parece que ahora la industria se acuerda de que la Amazonas está siendo talada y destruida, y aparece esta animación de aventura de Richard Cross y José Celada en torno a una tribu, una indiecita que intenta encontrarse con sus orígenes y rescatar a un grupo de animales que están a punto de ser de alguna forma u otro extinguido. Me la han recomendado bastante esta película, es una coproducción peruana y de los Países Bajos. Mira vos, qué conjunción. 84 minutos, exhibe en varias salas de nuestro país, con esta joven heroína y sus guías espirituales, muy tierna aparentemente, divertida película, obviamente que para la platea netamente infantil, ¿verdad? Como nosotros, Hernán, técnicamente claro, podemos ir a verla y pasar un buen momento empopados. Seguimos con los estrenos, y acá viene algo que me anima a apostar en esta película, no la pude ver porque va a las 20-30 horas en las lujosas salas de Cinemateca Uruguaya. Es un título llamado El viaje de Lilian, es un drama de Andreas Horvat, y la protagoniza, en una suerte de ficción documental, una actriz llamada Patricia Planik. Es un film largo de 128 minutos de duración. La coproducción es austríaca, del 2019, y tiene que ver con una joven llamada Lilian que está en Nueva York, en esa ciudad donde nunca se duerme, ¿verdad? Y bueno, la echan porque se le venció la visa y emprende una caminata, por así decirlo, un hitchhiking, o sea, un salir a hacer dedo, hacia su Rusia natal. Imagínate la situación, acompañando a la joven. Nos introducimos obviamente en un road movies, ese género que tanto, pero tanto gusta, y vamos rumbo hacia las heladas temperaturas de Alaska, haciendo lo que hicieron posiblemente nuestros antepasados, cruzando el estrecho de Bering desde la zona de la Euroasia, colonizando América. Ahora la cosa es al revés, es que esta joven rusa sale rumbo a su tierra natal, subiendo por, bueno, Estados Unidos, Canadá, Alaska, llegando hasta ahí, en un viaje que obviamente es un viaje iniciático, con largos planos, en fin, una película que atenta a ser un título profundo, bastante alejado de este tipo de cine. Pusimos en el libreto que el cine uruguayo está en un momento muy bueno, por lo menos para el público. Sí, esta que, de los vidrios, Fernando, ¿cómo es? La teoría de los vidrios rotos, sí, sigue batiendo récord de público, por ejemplo, bueno, la semana pasada, la película de, ahora te digo, de Diego Fernández Pujol, sí, alias Parker, como le dicen en la movida cinematográfica, estuvo batiendo en Cinemateca, por ejemplo, estaba lleno la sala que daba la película. Pero además de esta película, hay que decir que en la sala Doctora Nelly Goitiño del Sodre se mantiene Explota, la película del uruguayo Nacho Álvarez, obviamente es una coproducción con España. Se mantiene la que decíamos recién, la de Diego Fernández Pujol, una comedia para ver, para sonreír, para divertirse, y no mucho más, te diría yo. Pero bueno, es un cine de género bien logrado. Y sabes, no, que me gustan las películas, no es un indicador de calidad, pero me gusta siempre el elemento de que muestren pueblos del interior, las películas uruguayas también. A mí también me encanta eso. Fue filmada en Aiguá, por lo que... Sí, exactamente, en el norte de Maldonado, pero técnicamente vendría a ser como un pueblo, sí, o la ciudad de Melo, donde ocurren los accidentes o no accidentes o incendios de autos. Y bueno, hay toda una teoría de por qué ocurre esto, en un film corto de 84 minutos del director del Rincón de Darwin, que nosotros, al ver el Rincón de Darwin, que nos gustó muchísimo, esperábamos otro paso más en su evolución cinematográfica. Esto no ocurrió. Diego Fernández Pujol se la jugó por una comedia, bueno, está, cine de género, bien hecho, pero uno hubiera esperado un poco más en el acelerador, ¿verdad? Si bien es cierto que el Rincón de Darwin tenía mucho un tono irónico, un tono muy gracioso por momentos, bueno, estaba el flaco Mori, ¿verdad? Una garantía de hacer reír si quiere, y si no, no, porque es un gran actor, tanto en lo dramático como en lo cómico. En esta película esperábamos alguna cosa un poco más impactante y profunda. Se jugó a un film más televisivo que cinematográfico, pero además se mantienen en cartel la peli de Rodo Sayagués, donde el tema No respirar está presente, se llama No respires vos, o sea que no hay que chupar demasiado aire. Y estuvo además 2 semanas como primer película en materia de taquilla. Y también está Porque todas las quiero cantar, aunque no las canta todas, una película que intenta homenajear a la estupenda canción rochense, y de paso también a ese hermoso departamento, pueblos y villas que tiene Rocha, que va en la sala Nelly Goitiño, la película de Florencia Núñez, que ya hemos comentado. Pero antes de ir ya más o menos concluyendo, faltan 3 minutos, hay hay que decir que sigue habiendo películas que tienen que ver con el mundo de lo fantástico, aunque aparece nuevamente en acción un actor que tú debes de reconocer, Hernán, llamado Liam Neeson. Sí, claro. Habrás visto La Lista Schindler. ¿Quién sí, no la y vio? Y está la quecha que hace de Lira, del líder de Lira. Negativo. En La Lista Schindler aparece como aquel hombre que pertenecía al partido nazi en la vida real, sí, y que en los 40 decide emplear a muchos judíos no, en eso su sí, fábrica. Me acuerdo de esa, pero él participa en una película sobre Lira, es protagonista, estoy buscando sí, el nombre. No, trabaja en muchos films, sí, pero a lo que yo iba, que en los últimos tiempos al tipo lo encajaron o a él le sirve trabajar en modo Liam Neeson, claro, y entonces siempre está de vengador. Ajá, y acá aparece sí, una película cuyo título original, tan original, se llama Venganza Implacable, donde una vez más él tiene que ir en busca de su familia, ha sido traicionado por los agentes del orden y la seguridad del FBI, es un chorro que agarra, confiesa, pero se da cuenta que aquellos que le toman la confesión son peores que él, y entonces como ex marín, por supuesto siempre tienen que estar los marines presentes, como ex marín de la US Army, empieza a usar sus técnicas para reventar a estos conspiradores del FBI que están haciendo, un mal a su querida patria. Y Liam Neeson actúa en modo Neeson. Es irlandés él. Sí, es irlandés. Hay que recomendar una película que se ha visto en la pantalla chica y que la van a volver a repetir 2x3, se llama El Gris. Ajá. La película no tiene nada que ver con nosotros, Hernán, no tengas miedo, es un título memorable, che, y tiene que ver con un individuo que también es un asesino profesional, lo contrata a una empresa en Alaska para que cuide a los que van a explotar minas en ese lugar tan inhóspito del norte de la América del Norte, y hay un accidente aéreo, quedan algunos atrapados en la nieve, se salvan de morir, y entonces se dedican a caminar rumbo a encontrar algo de civilización, pero son rodeados por lobos. Ahí está realmente implacable la actuación de Liam Neeson, un film que tiene ribetes teológicos, además de todo lo que tiene que ver con el cine de aventuras. 2x3 se puede ver en la pantalla chica, ya se dio 2 veces este año, y ahora llega Venganza Implacable, este título que acabamos de estar anunciando. También dentro del género de la que podríamos llamar aventuras, ciencia ficción, eso que también inventó Matrix, una película que yo entiendo que en los 90 hizo época y que va a quedar como un título emblemático, llega un film de Destin Daniel Cretton llamada Shang-Li y la leyenda de los 10 anillos, no sé si de compromiso, pero 10 anillos, una película de acción fantasía australiana donde mezcla justamente esos mundos virtuales con el karate o kung fu o aikita y jiu-jitsu y todo eso que tanto gusta a los jóvenes, con el síndrome que cruza al cine sajón, que es el síndrome del mito de Superman, del cual podríamos hablar algo la semana entrante, puesto que hay material muy interesante a nivel bibliográfico que está analizando el mito de Superman. Y con esto estamos llegando al fin de nuestro entreacto cultural del día de hoy, no sin antes recomendar la estupenda película mexicana de Samuel Kishi llamada Los Lobos, que va 17:30 en Cinemateca Uruguaya, un film sobre el drama de la emigración de los aztecas hacia los EU, mandándole también un saludo a Héctor, que nos recomienda aparentemente la película sí, Días de Radio. Héctor del Buceo, está siempre atento, ¿no? Bueno, es uno de nuestros oyentes queridos, le mandamos un fuerte abrazo y le decimos que esa película de Woody Allen es de las más Woody Allenescas, puesto que trata sobre la infancia de él, y cómo él aprendió a escribir para radio primero, luego para televisión, y tiene una banda de sonido de jazz de la década de los 40 y 50 memorable, y nos pone en perspectiva cómo el mundo cambió en 70 años desde la radio, que escuchaba toda la familia, se sentaban a tejer, a tomar café, a cenar y a escuchar radio, al mundo actual donde estamos todos prendidos de las pantallas de litio, de ahí tanta importancia de esa zona. Cada uno con la suya, ¿verdad? Mirándose y no sabiendo quién está al lado. Un saludo a Héctor y vean la película Días de Radio, que hay un ciclo de Cinemateca Uruguaya, además, sobre Woody Allen, que no quería nombrar porque van a pensar que estoy haciendo promoción de Cinemateca, un ciclo muy dispar en cuanto a la unión de películas, no está armado desde el punto de vista diacrónico, sino que está armado fundamentalmente en relación a títulos que van apareciendo. Hay películas muy útil, Ana y sus hermanas y Días de Radio. Muy bien, muy bien. Bueno, quedamos por acá esta semana y la semana que viene volvemos. Tenemos novedades para ver, que muy, pero muy interesantes en materia de cine. Muy bien. Fernando, un abrazo. Un abrazo grande y no dejen de ver este domingo de noche Matando a Eva, la serie británica excelente que se da 23:30. Cada capítulo mejor. Y no dejen de ver, che, si pueden, esta noche la película Tangerine, que va también en TV Ciudad Abierta, en torno a dos prostitutas en Los Ángeles. ¿A qué hora es esa? Esta va a las 22 horas en el ciclo Cinemateca Te Acompaña. Yo la vi, Tangerine, es muy interesante, es muy fuerte la peli, te puede dejar sin dormir, obviamente, pero realmente vale la pena ver este título que va en esta noche en la televisión abierta, por cierto, todos la pueden ver, TV Ciudad, con muy buena transmisión, por cierto, che, ¿no? Sí, sin duda, buena capacidad de emisión de lo que allí se proyecta. Y hay una miniserie boliviana, La Entrega, que va los martes 22:30, 23 horas, que cada capítulo también es mejor. La Entrega, típicamente miniserie, pero ambientada en Chuquiago, La Paz, esa extrañísima ciudad que tan diferente es a Montevideo. Un abrazo, Fernando. A todos, amigos, suerte, hasta luego. Hasta la próxima.